ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, mis amigos, hermanos? Dios les bendiga esta tarde. Qué bueno poder estar aquí con ustedes una vez más. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en todo el continente. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia estamos situados en el 9426 de la calle Telefón 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Estamos transmitiendo a través de una red poderosa de radiodifusoras en el mundo entero, en Estados Unidos de América. Dios le bendiga a todos ustedes que nos escuchan en todos los diferentes lugares. Estamos en KBOH, Voz de Restauración, transmitiendo para toda América en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros, desde el sur de California para todo el mundo, llegando a Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina. Estamos llegando a Winnipeg, Manitoba, Canadá, Ottawa, Ontario. Estamos llegando a Quebec, en la República de Canadá. Transmitimos diariamente todos los 50 estados de Estados Unidos a través de KBOH. Estamos transmitiendo también a través de 1590 en Miami, Florida. Y por supuesto la cadena Aleluya aquí en la ciudad de Houston y el estado de Texas. Estamos transmitiendo también en Impacto Radio en México. Por supuesto, KBOH llega a todo México y estamos transmitiendo también a Suramérica y Centroamérica. Estamos llegando a El Salvador, Honduras y, por supuesto, estamos transmitiendo a toda la zona norte y central de la República del Perú. Ancash, El Chimbote, en Piura. Estamos llegando en toda esa región. Y también estamos llegando a ustedes a Santiago de Chile y también a Argentina. En Argentina estamos en Paraná, Las Pampas, Entre Ríos y Buenos Aires. También estamos llegando al Chubut a través de Ebenecer, Radio Amiga, Radio Sol de Justicia. Estamos con ustedes también a través de Radio Luz Argentina. En Uruguay, a través de Triunfo Radio, en la República del Uruguay. Esta es la gran cadena de radio que transmite Diálogo Pastoral a todo el mundo. Dios les bendiga en esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está saliendo en su pantalla ya el horario de nuestro servicio, la dirección de nuestra iglesia. Recuerde usted que tenemos este fin de semana, usted puede venir el fin de semana, nuestros servicios del fin de semana en Centro Evangélico Cristiano el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos aquí en vivo desde nuestros estudios, aquí en los predios de Centro Evangélico Cristiano. Usted puede mirar que estamos en vivo, está mirando los carritos que están saliendo por allá abajo, en ese vidrio ahí. Esos son los carros de la Telephone Road. ¿Y sabes qué? También desde aquí miro los aviones que aterrizan en el aeropuerto Hobby. Tremendo espectáculo. Bueno, así que damos gracias al Señor. Bueno, nosotros los pilotos aquí, en este momento hay dos pilotos. Este que le habla y también el que está manejando el master control de la televisión, que también es otro piloto. Pues de aquí nosotros, mientras hacemos el programa, también disfrutamos de los vuelos que miramos. Dios les bendiga. Buenas tardes. Bueno, vamos a entrar ya en materia, seriamente, vamos a entrar en materia. Tengo un reportaje periodístico noticioso que es importante y voy a comenzar. Aquí en este programa hablamos de todo y aunque alguna gente dice otra cosa, no obstante, este programa es un programa edificante. Me pregunto yo, ¿qué hubiese sido de la ciudad de Houston cuando han entrado tantos dragones aquí y tantos piratas que han entrado aquí, si no hubiese habido un programa como este para defender la causa del Evangelio en una forma inapologética, dicen aquí en inglés? Seriamente, obviamente, el pueblo, ustedes, debían y deben, quieran o no lo quieran, pero deben agradecer realmente el esfuerzo que por tantos años hemos hecho de sentarnos aquí sin ningún interés personal, porque honestamente usted ha sido testigo que en este programa no hemos tenido ningún interés personal, no le hemos quitado nada a nadie, solamente hemos dado. Y dado de gratis a cada uno de ustedes. Y digo esto, hermano mío, para que ustedes, mientras se pueda, aprovechen la gran bendición que ustedes tienen de tener una persona como este su servidor, que ha puesto toda su vida, que ha puesto todo lo que es, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo he puesto en la línea por causa del Evangelio, por causa de esta ciudad, y no solamente esta ciudad, sino por causa de tantas personas en tantos países que no me conocen ni yo les conozco, pero que me escuchan todos los días y que también en tantos países, porque estamos hablando a nivel internacional, están comiendo el pan de vida todos los días, y nosotros lo hacemos sin esperar absolutamente nada a cambio. Y viendo esto, bueno, iba a comenzar a hablar del reportaje periodístico, tomando esto, este reportaje, hermanos, vuelvo y les repito, en pocos programas se le trae las cosas que yo le traigo a ustedes. Este reportaje periodístico nos llega de Inglaterra y está a hablando de un estudio que acaba de realizarse a nivel científico en Estocolmo. Estocolmo es la capital de Suecia en Europa. Y oiga lo que dice, el reportaje comienza diciendo, está en inglés, se lo traduzco al español, dice: el embotellarse el enojo, dice, es malo para el corazón. Cuando yo leí este título, inmediatamente hizo en mi mente el eco, un versículo bíblico. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dije, wow, estos hombres de ciencia en el campo de la medicina, realmente con este estudio está afirmando algo que Dios en su palabra ya ha dicho. Dios dice en su palabra, enojarse y no ventilar el enojo, frustrarse con enojo y no ventilar la frustración, quedarse enojado sin ventilar ese enojo más de un día, enojarse y acostarse con ese enojo sin haberlo ventilado en el día. El Señor dice, no lo haga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el reportaje dice, embotellarse el enojo puede matarte. Ahora bien, el estudio comienza diciendo, dice, los hombres, y está hablando de los hombres, dice, los hombres, y creo que habla de los hombres porque la mujer, como es más sentimental, la mujer da más expresiones a veces a sus sentimientos que los hombres. Los hombres son dados a guardarse sus sentimientos mucho más que las mujeres. Dice el estudio, dice, investigadores han estudiado desde el año de 1992 hasta el año de 1995, por espacio de 3 años, tomaron a 2,755 empleados varones en Estocolmo que no habían tenido problema cardíaco, nunca le había dado un ataque al corazón cuando el estudio comenzó. Dice que se le preguntó acerca de cómo ellos manejaban las situaciones conflictivas en su trabajo o con sus superiores o con sus colegas. Los investigadores han publicado que el estudio ha arrojado una fuerte relación entre el guardarse el enojo y las enfermedades cardíacas. En un escrito publicado en lo que es el Journal de Epidemiología y Salud Comunitaria, los investigadores han señalado varias estrategias para enseñar a los hombres a poder sacar sus enojos y sus frustraciones y no embotellarla. Dice, a los hombres en este estudio se le preguntó cuáles métodos ellos habían adoptado para lidiar con situaciones que causaban enojo, frustraciones en el trabajo o conflictos que producían cuando tenían estas reacciones, dolores de cabeza dolores de cabeza, problemas estomacales, en fin. Dice que estas personas fueron checados cuando se hizo el estudio por si fumaban, si bebían bebidas alcohólicas, actividades físicas, educación, diabetes y otros estudios se le hicieron. Y su edad era entre la edad de 41 años más o menos, mediana edad de 41 años. El resultado arrojó lo siguiente. Dice que para el 2003, el estudio se hizo de 1992 hasta 1995, se hizo un follow-up, un seguimiento. Para el año 2003, de estos 2,755 hombres, 47 habían muerto de ataques cardíacos ya a esta altura o le había dado algún tipo de infarto. Y bueno, y prácticamente repite aquí lo mismo y analiza que los hombres tienen mucho más problemas para comunicar sus frustraciones y que los investigadores, dice The Researchers Believe, los investigadores creen que el enojo puede producir tensión física relacionada con un aumento de la presión arterial y eventualmente el daño cardiovascular. Para mí, hermano, y ahora le voy a dar mi opinión profesional, científica, sobre esto. Esto fue lo que el estudio dijo. Para mí, forma de ver esto y mi forma de analizar esto, esto tiene mucho sentido. Yo recuerdo en mi práctica, cuando yo practicaba la profesión médica, haber conocido y sabía, y ya creo que en este programa de radio se lo he dicho, predicando, he dicho varias veces esto, Dios ha hecho el cuerpo del ser humano en una forma bien, bien hecha. Si algo está bien diseñado, son los seres vivos. Por ejemplo, en el hombre existe el sistema nervioso. Nosotros tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Nosotros tenemos, sobre los riñones hay dos glandulitas, que se llama la glándulas suprarrenales, y estas glandulitas tienen la facultad de producir ciertas hormonas, entre ellas las hormonas más importantes, o una de las más importantes, que tiene que ver con las suprarrenales, no solamente son los esteroides, cortisol y otros, sino también la adrenalina o la epinefrina. Y la adrenalina es una sustancia muy particular. La adrenalina prácticamente lo que hace a nosotros es que nos da un booster. Cuando yo he dicho que esta sustancia, esta hormona, es la hormona del miedo, del susto, lo que yo he dicho. Por ejemplo, usted puede estar tranquilito, callado, sin ningún problema, y de repente usted oye una explosión a su lado, o un estruendo a su lado, y, perdón, y en fracciones de segundo, usted nota que su corazón se acelera. Se le da un susto, se acelera, sus ojos se abren y prácticamente en fracciones de segundo usted puede brincar de la silla y salir huyendo. Usted va caminando por las calles y cerca de una cerca de, y de repente cerca de sus oídos, sin usted darlo cuenta, le ladra un perro del lado de adentro. El ladrido de un Doberman o un pastor alemán. Y aunque está la cerca allí, usted escucha, inmediatamente el cuerpo identifica eso como peligro. Y usted brinca, sale corriendo y cruza sin darse cuenta la otra calle. Todo esto es mediado por esta sustancia llamada adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es, cuando hay situaciones que causan tensión, produce una vasocontracción, en otras palabras, los vasos sanguíneos se cierran, hay unas, el sistema circulatorio de nosotros tiene lo que se llama las arterias, arteriolas y capilares. A nivel de las arteriolas es que se controla la presión arterial. Cuando las arteriolas se dilatan, la presión arterial baja. Es como cuando una manguera, usted le pone el dedo, la presión del agua sube. El caño del agua va más lejos, le quita el dedo de la punta de la manguera, baja la presión y el caño de agua cae más cerca. Pues asimismo, las arteriolas hacen esta función. La arteriola reacciona al sistema nervioso y reacciona a la adrenalina, produciendo vasocontracción. La adrenalina, y esa vasocontracción hace que la presión arterial suba. Cuando la presión arterial sube, obviamente, el corazón tiene una resistencia que no tenía cuando la presión no había subido, y el corazón tiene que hacer mucho más fuerza para comprimirse, para latir, comprimir y mandar la sangre a otros órganos del cuerpo humano. Y en fin, así funciona esto. Ahora dirá usted, ¿por qué Dios permite que exista esto? Ya le dije, esto es una droga para emergencia. Esto hace que ciertos lugares, especialmente las piernas, lugares distantes, pueda oxigenarse. Los músculos para que la persona pueda correr. puede hacer también que se utilice los azúcares, el glucagón y otras sustancias para quemar y sacar energía y la persona pueda correr rápido y salir de una situación de emergencia. Es como si usted de un carro que fuese manejando está rebasando, hay lo que se llama el overdrive, usted está rebasando y de repente mira un troque que viene de frente y ya se mira una situación peligrosa, usted oprime el acelerador hasta el piso y entra lo que se llama el overdrive, hay un cambio más anterior, que el carro entra y el carro corre más rápido para usted salir de esa situación. Pues prácticamente nosotros tenemos un overdrive que es natural y que Dios lo ha puesto. El problema existe cuando usted está en una situación de tensión, o en este caso, como dice este reportaje periodístico, cuando usted está en situaciones de enojo o de carga emocional fuerte y usted no ventila estas cosas. Y generalmente los hombres se la guardan, no reaccionan como debían de reaccionar. Y entonces esta situación, al no ventilarse, el cuerpo permanece como si fuese en un estado de emergencia. Cuando usted está enojado, el cuerpo reacciona como si estuviese en un estado de emergencia. Ese es el punto. Reacciona como cuando usted le está ladrando al perro que tiene que brincar la calle. Pero en una forma, por mucho tiempo. Por ejemplo, en aviación, yo soy piloto, hay ciertos aviones, usted cuando despega un avión, normalmente lo despega a full power. Hay otros aviones que no, que es un 90% power, pero generalmente usted le da 100% a los motores, porque usted necesita todo el poder que tengan esos motores para despegar. Ahora bien, una vez que usted despega, por ejemplo, algunos de los aviones que yo he piloteado, no le permiten a usted estar en full power más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque está poniendo una carga en los motores que el avión no está diseñado para usted volar una hora completamente a full power. ¿Se da cuenta? Normalmente después que ya usted se eleva y ya tiene buena altura, entonces usted baja el poder a un 75%, o veces para economizar combustible, baja el poder a un 60%, entonces ya usted, cuando ya usted tiene su lo que se llama cruise altitude, y ya usted va tranquilo. ¿Se da cuenta? Así mismo es el cuerpo humano. Usted no puede funcionar full power en overdrive todo el tiempo. Cuando usted está ansioso, cuando usted está nervioso, cuando usted está enojado, prácticamente el cuerpo está en un estado de emergencia. Entonces lo que pasa es una alta producción de adrenalina. Las arteriolas, hay una vasoconstricción. Esa vasoconstricción hace que el corazón tenga que trabajar más. ¿Por qué? Porque tiene que latir con más fuerza, con más torque, con más presión, para reducir o vencer la resistencia que el sistema circulatorio periférico le está dando. Y eso hace que el corazón se ponga grande, o eso hace también que las válvulas, hay 4 válvulas que tiene el corazón, la válvula mitral, la válvula tricúspidea, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, pues puede ser que la válvula mitral o la válvula pulmonar fallen, comiencen a fallar sencillamente por el enorme trabajo para sostener la carga cardíaca. Entonces aquí es donde vienen o comienzan problemas cardíacos. Llega un momento donde el corazón se hace insuficiente. Y hay lo que se llama entonces insuficiencia cardíaca. Y bueno, ¿para qué le digo? Se daña el corazón. Otras veces la persona está preponderante en una situación constante a infartos agudos del miocardio, si a eso se le agrega personas que tienen problemas, por ejemplo, hereditarios, problemas cardiovasculares, personas que tienen alto grado de colesterol, que le forma placas las coronarias y arterias coronarias obstruidas, parcialmente obstruidas, más esto, pues ahí está el problema. Ahora, ¿por qué es importante esto? No porque yo quiera darle a usted una clase de medicina, ni para que usted me llame ahorita a decirme cosas de medicina, sino mi punto es lo bíblico. Vamos a ver que Dios no se equivoca. Por ejemplo, hay un versículo, déjeme buscar mi Biblia, a ver si lo rapidito, en el libro de Efesios, por aquí lo tengo, Efesios, en el capítulo 4, versículo 20, dice, airaos, pero no peque, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese fue el versículo que le dije ahorita. Dice, todo el mundo, no es pecado airarse, todo el mundo se enoja. Y si usted me dice que ya usted nunca se enoja, pues yo le voy a decir que no le creo, porque todo el mundo se enoja. Ahora bien, el problema no es enojarse. ¿De dónde viene el enojo? Bueno, el enojo viene cuando la persona tiene una sensibilidad o una percepción de que se ha cometido injusticia. Cuando usted cree que lo han tratado injustamente, usted se siente incómodo o usted se enoja. Cuando usted piensa que lo han abusado, usted se siente incómodo, usted se enoja. Cuando usted no recibe lo que usted espera o se supone que usted debía de esperar en esa situación, sea veraz o sea ficticio en su mente, usted se enoja. En otras palabras, todo el mundo en un momento dado tiene percepción de injusticia, percepción de cosas que usted dice es injusto, y usted se enoja. Ahora, enojarse, y le digo esto porque quizás hay personas por ahí que le digan, bueno, la Biblia dice, no, tú no debes de enojarte. Hermanos, enojarse es una situación natural. Es una forma de nosotros expresar incomodidad o de expresar que no estamos de acuerdo con H o R cosa, y eso es natural. Enojarse no es pecado. Lo que es pecado es cómo usted reacciona a su enojo. Y la otra cosa es, conforme el estudio que nosotros miramos, usted tiene que aprender, si está enojado, a cómo ventilar su enojo. Porque una de las cosas que Dios nos dice en su palabra aquí es que usted tiene que ventilar su enojo. Dice aquí, airaos, pero no peque. Airate, pero ten cuidado cuando esté enojado, no andar pecando. ¿Cuál es el pecado? ¿Cómo reacciona a la ira? Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. No permita que en tu enojo el diablo entre y gane ventaja. Ahora, el punto aquí es, ok, usted dirá, bueno, yo me enojé, pero si hablo, voy a ofender. Si digo algo en este momento, voy a hacer algo que quizás dé lugar al diablo. Y aquí es donde entra el cómo ventilar la ira y el cómo ventilar el enojo. Dios nos manda que ventilemos la ira y ventilemos el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted se enojó hoy, usted tiene, antes que llegue la noche, usted tiene que ventilar eso. ¿Cómo se ventila eso? Bueno, es una forma bien sencilla. Cuando usted está enojado en ese momento, quizás hay gente que dice, bueno, si hablo ahora voy a hacer algo. Entonces no es el momento de hablar. Dios no espera que si usted está enojado hoy, perdón, que si usted esté enojado ahorita, en este momento, en 2 minutos, en 2 segundos, usted resuelva eso. Dios le da todo el día. Entonces, cuando la persona está enojada, una de las cosas que ocurre es que la gran mayoría de la sangre, carga de la sangre, está en los músculos, está en las piernas, en los brazos, porque por la situación de emergencia, el cuerpo que pone para que huyamos. Y la gente que está enojado no puede pensar con claridad. Por eso hay gente que comete crímenes, golpes, golpea, y hacen, se meten en unos problemas y hacen cosas que después que se le va el enojo, reaccionan y dice, pero ¿cómo yo fui capaz de hacer esto? Se da cuenta, no estaba pensando con claridad. Entonces, cuando usted esté enojado, quizá en ese momento no es el momento de ventilar eso. Entonces, lo que tiene que hacer es aprender, salga de esa situación, si puede, vaya y camine por ahí, de una vuelta. Hay gente que dice, cuenta hasta 10. Camina por ahí, da una vuelta, si es un asunto doméstico en el hogar, váyase al parque a correr, agarre el carro, salga por ahí, de una vuelta, ventile la situación. Pero antes de que se ponga el sol, usted tiene que ventilar eso. ¿Cómo? Hablando, comunicando. A veces, la persona con la cual usted está enojado no se presta a hablar con usted, porque también ella está enojada, esa otra persona está enojada. Bueno, pero en este caso, usted puede ventilar la situación, hable con una tercera persona, trate de comunicar lo que le está pasando. Y lo importante con respecto al estudio que se ha hecho es que generalmente los hombres se la guardan y ese volcán se queda allí dentro y destruye su sistema cardíaco. Entonces, hay que hablar, hay que ventilar, hay que desembotellar lo que usted siente. Habrá ocasiones donde quizás hasta llore, o habrá ocasión donde, qué sé yo, grite o haga algunas cosas, pero hay que ventilar lo que siente. Y lo mejor de este caso es usted poder tener la oportunidad de ventilar esa situación con la misma persona que está causando el enojo, estableciendo una buena comunicación. Pero, ¿cuál es el objetivo bíblico? Aquí dice, si te enoja, no peques, pero no permita que pase el día y todavía permanezca enojado. La Biblia no se equivoca. Muy bien, hermanos. Ha llegado la hora ya de comenzar. Me pasé ya del tiempo que debía comenzar a dialogar con ustedes. Vamos a contestar las preguntas. Trate de no hacerme preguntas médicas, porque no voy a contestar preguntas médicas. En otra palabra, eso de que me duele una mano, me duele un pie, no, hermano, para eso usted tiene su médico practicante que practica y usted va a su médico. Queremos contestar preguntas que edifiquen su vida realmente. Y también recuerde, si nos llame, sea respetuoso. Cuando hable con propiedad. Y si yo le digo que no quiero contestar una pregunta, respete el por qué yo no quiera contestarla. ¿De acuerdo? Haciendo esto, podemos hablar en una forma decente y todas las personas son edificadas. El teléfono 713-991-5760, los que nos escuchan por radio, los que miran por televisión, ahí está el teléfono en su pantalla. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. La pregunta que tengo es, ¿y el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles? ¿Y qué caracteriza un apóstol? Lo escucho por la televisión. Yo soy de los que creo realmente eso, que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. No existe apóstoles en el día de hoy. Hay gente que se engancha el título de apóstol. La palabra apóstol viene de apóstolos, significa enviado, también es en pempo. Significa enviar. También eso viene de la raíz apoestelo. Esa es la palabra original. Y en este aspecto, enviado. Pero en el objetivo de aquellos que el Señor envió específicamente, a quien eligió y llamó, hay una regla. Y era que hubiesen sido testigos del bautismo de Jesucristo, enseñados por Jesucristo, testigo de su muerte y su resurrección. Y ese grupo solamente es un grupo selecto de hombres que el Señor estableció para establecer la doctrina en su iglesia. Y una vez establecido esto, ya ese ministerio ha pasado. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿podría hablar con el pastor? Está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo quería preguntarle que cómo puede uno bajar la ira cuando está enojado. Yo creo que acabo de decir eso. No oyó hermano, cuando... pero yo soy... No oyó cuando... Exploto. No oyó cuando expliqué, ya yo expliqué eso. Ah, oh, bueno, pues hermano, gracias. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, si alguien reacciona, agarra las cosas y las avienta y las azota, ¿es pecado eso que en ese momento de ir a agarre las cosas y las quebre y... Claro que sí, porque la Biblia dice no del lugar al diablo. Yo no puedo agarrar porque quiero ventilar mi ira y andar rompiendo cosas. Y más si son cosas... Vamos a poner este ejemplo. Si usted tiene un objeto que le costó dinero o que le regalaron, o ese objeto es de otra persona, y usted airado lo rompe, pues usted sencillamente está siendo un mal administrador. ¿Todavía está ahí? Creo que colgó. Usted está siendo sencillamente un mal administrador porque usted está destruyendo algo que Dios le dio bendición para que usted lo comprara. Pues sencillamente por una frustración. Es una mala manera de nosotros ventilar nuestro enojo o nuestra ira. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. Mire, mi hermano. Le escucho. Dios lo bendiga. Yo le quería preguntar sobre la maldad humana de Génesis 6, capítulo 6. ¿Cuál es la maldad humana de Génesis 6? No entiendo. Mire, dice aquí en la Biblia que hubo, que los hijos de Dios... Sí, hermano, ya eso hemos hablado bastante de esa pregunta. Ya le he contestado demasiado aquí en este programa y hoy no la voy a contestar. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta sobre si me puede dar algún dato de que una mujer que haya hablado en el como pastora o que le haya ayudado a uno de los que andaban con Dios. Bueno, Priscila era la esposa de Aquila y en su casa tenía una iglesia. Y vemos que Pablo la menciona a ella primero, dando a entender que ella era la líder. Okay. ¿Y me puede decir en qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Biblia? En el Nuevo Testamento, hermana. Nuevo Testamento. Ok, muchísimas gracias. Ese es un trabajo. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta. Tal vez no sea relacionada con el tema de ahora, pero quisiera que me aclarara mi inquietud, hermano. Una persona que haga hechicería tiene potestad sobre una persona que haya aceptado a Jesucristo. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que el diablo pueda hacer que pueda afectarle si usted permanece en Jesucristo. Acuérdese que el diablo le dijo a Dios que no podía tocar a Job porque Dios lo tenía protegido. Tenía Dios que quitarle la protección para poder tocarlo. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Le estaba llamando para ver, no sé si me pueda contestar esta pregunta. Yo no me han dado desempleo en dos trabajos, porque dicen que por mi voz, me han negado mi desempleo dos veces, por mi voz dicen, y porque yo me desahogo llorando. Entonces como que a los supervisores les molesta esto. Entonces, por eso me han negado dos veces. El asunto aquí es, yo no puedo decirle muy bien esto, pero una cosa yo creo, y es que creo, me parece que la ley, no estoy seguro, podría usted ir a la oficina de desempleo y preguntarle. Hay una oficina en varios lugares de la ciudad, tienen varias sucursales, que es la oficina de... el Texas Worker Compensation Commission, algo así, y preguntarle. A mí me luce, me parece, no estoy seguro, que el desempleo le toca a la persona no cuando le despiden porque está fallo en su trabajo, sino cuando le despiden porque no hay trabajo que darle. En otras palabras, una persona que lo desemplearon porque lo expulsaron del trabajo, porque no rendía, porque no servía como trabajador, por la razón que sea, me parece que no tiene derecho a desempleo. solamente si lo despiden sin causa, porque no haya empleo porque y lo despidan, entonces, pero para usted estar segura, vaya a la oficina y pregúntele, y ellos ahí le van a decir. Ok, gracias. O si no, búsquenlo en la guía telefónica, el Texas Worker Compensation Office, y llámele por teléfono, ¿ok? Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, quería hacerle una pregunta al pastor. Diga, está en el aire. Ok, gracias. Está en el aire. Ah, ok. Hermano, mire, dice que era un requisito para los apóstoles haber andado con Jesucristo, pero Pablo no había... El problema de Pablo es que Jesucristo se le apareció a Pablo, y el problema de andar con Jesucristo era que el evangelio lo hubieran recibido de Jesucristo. Pablo no recibió el evangelio de nadie. Jesucristo personalmente se lo enseñó. Entonces, por eso Pablo se llamaba a sí mismo apóstol. Y los mismos apóstoles le dieron el armado en señal de compañerismo a Pablo y lo recibieron como tal. Porque el evangelio de Pablo, que Pablo predicaba, ningún hombre se lo enseñó. Entonces él dice, si ellos son, yo también soy, y estas son mis características. Dice, no he visto yo al Señor, yo lo miré. Y él dice, el evangelio mío fue por revelación, ningún hombre me lo enseñó. Como a ellos, por revelación, el Señor se lo enseñó cuando ellos estuvieron con él. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Hermano, no me llame maestro porque no soy maestro. Ah, buenas tardes, pastor. Gracias, adelante. Le quería preguntar acerca de qué tanto influye las enfermedades como la diabetes en las reacciones que tiene la persona en la vida diaria para confundir. Sí, entiendo lo que me dice. El diabético tiene la fama, y digo tiene la fama, y a veces una fama infundada, de ser una persona enojada. Esa es la fama que a los diabéticos le han dado, porque, no lo niego, hay algunas personas que tienen lo que en inglés se llama mood swing, en otra palabra, hay como un péndulo en su estabilidad emocional por la variante del azúcar, porque el cerebro trabaja a base de azúcar, y a veces en el diabético, aunque el azúcar está alta en sangre, está baja a nivel celular. Ahora, el problema es, cuando un diabético, por ejemplo, se siente con su carácter, se siente medio enojado, si es creyente, tiene que aprender a entender, por ejemplo, si usted es diabético y está enojado por su enfermedad, y yo le hablo o otra persona le habla, usted no va a ventilar su enojo con esa persona que no le ha hecho nada. ¿Se da cuenta? Ahí es donde la madurez, y ahí es donde la madurez cristiana y el control del Espíritu Santo en la vida de la persona juega un papel fundamental. Así es, sí, porque yo en mi juventud, la mayor parte de mis errores de juventud, inclusive llegué al homicidio con otras personas por pleitos que no necesariamente tenían que llegar a eso, pero como que no había control, y después se arrepiente uno que... Pues ahí es donde la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado a nosotros dominio propio, y es parte del fruto del Espíritu Santo. Diabético o no diabético, todo creyente tiene que tener dominio propio. Y cada quien es responsable de sus propios actos, ¿se da cuenta? ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. En Génesis 9:20 dice que cambió a Noé desnudo, pero dice que Noé maldijo a Canaán. ¿Por qué pasó eso? Que fue al nieto de él y no al verdadero hijo. Bueno, el asunto allí está que en aquellos tiempos, cuando obviamente Canaán desciende de Can, sí. Obviamente. Ahora, la pregunta es, acuérdese, número uno, Noé era un siervo de Dios y no era un profeta. Y si usted te mira, realmente la palabra que le estaba diciendo. Lo que le quiero decir es, Canaán no llegó a ser Canaán, de donde vienen las naciones cananeas, por la maldición de Noé. No viene a ser, no porque Noé maldijo a Cam y a Canaán, no por eso Canaán vino siendo lo que era, sino, obviamente, es una proclamación, vamos a ponerlo de esta manera, del conocimiento de Dios. Acuérdese que una de las cosas que Dios tiene y proclama a través de sus profetas en el Antiguo Testamento es su preconocimiento o presciencia. En otras palabras, aquí hay un statement. El hijo no va a ser condenado por el pecado del padre, si no Dios fuera mentiroso. Okay. Algo había en esa proclamación de que se sabía quién iba a ser Canaán. Y Canaán fue condenado, y los pueblos cananeos fueron condenados por su propia idolatría, que de su propia libre voluntad ellos decidieron servir a dioses ajenos. Y este es uno de los versículos que la gente utiliza para decir que hay maldición generacional, y eso no existe, en maldición generacional. Ahora, hay consecuencias naturales que del pecado que la gente paga, pero no hay castigo, condenación, por asunto de familiaridad. ¿Ok? Bueno, hermano, Dios me lo bendiga a usted muchísimo. Una más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Tenía una pregunta en las señales del fin que dice, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿A qué se refiere? Bueno, imagínese en el día de hoy, como está el mundo en el día de hoy, comenzar a criar niños pequeños, embarazarse a niños pequeños. Qué terrible es. Imagínese cuando eso ocurre en los tiempos de la gran tribulación. Oh, o sea que no sería bueno embarazarse para aquellos tiempos. Bueno, es lo que yo creo, hermana. No es que no sería bueno ni nada, sino imagínese el problema. Gente con hambre, con persecución, teniendo también que criar niños pequeños, va a ser terrible. Oh, okay. Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Sí, buenas tardes y Dios le bendiga, hermano. Amén. Quisiera que me ayudara a entender algo. Varias veces a diferentes pastores que cuando, por ejemplo, ha habido personas que se han suicidado, entonces he oído al pastor que dicen, bueno, menos mal que había aceptado a Cristo en su corazón. Bueno, el que se suicida, y es mi opinión, se condena. Y esa es mi opinión, hermana. También la mía, pero estaba confundida en él. Bueno, y en el caso mío es lo que yo predico. ¿Ok? Sí. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Le oigo, adelante. Sí, hermano, me gozo en los cultos que hace usted, que hay una contradicción en otras iglesias, que hay mujer que tiene lugar de estar arriba y yo miro. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, nomás quería preguntar, la Biblia en Apocalipsis nos dice, ¿cómo se va a acabar el mundo? ¿Podría explicar usted? Bueno, la Biblia nos habla y dice que el mundo se va a acabar por fuego, se va a quemar todo y la tierra será consumida. Segundo de Pedro, capítulo 3, dice que será consumida y los elementos ardiendo van a pasar. Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Sí, mire, en la iglesia nosotros somos 20 miembros y hay 6 hermanas. Bueno, yo no quiero hablar de las hermanas de su iglesia, hermano. Ok, no creo que es propio. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Aquí no hablo este. A ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Quiero hacer una pregunta. He escuchado que los católicos dicen que Jesucristo fue agresivo cuando tiró todo del templo. Bueno, no vamos a usar la palabra agresivo, porque el Señor era un hombre de paz. El asunto es que acuérdese que el dueño del templo era Jesucristo. Y él dijo, mi casa es casa de oración y no casa de ladrones. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, bueno, más dos preguntas. Si los magos que fueron a ver al Señor para darle presentes, ¿eran magos de magia o eran...? Acuérdese que eran babilonios, se cree que eran babilonios, y Recuerde que Daniel, en el tiempo de Daniel, lo hicieron jefe de los magos de Babilonia. La palabra mago es una palabra que es equivalente a sabio. Y los magos en Babilonia, obviamente, en esos reyes eran gente pagana, eran gente que tenían gran sabiduría, conocían la astronomía, el movimiento de los astros, los satélites, los planetas, tenían gran conocimiento de las matemáticas, tenían gran conocimiento de la física en aquellos tiempos, y también tenían conocimiento de en el campo de la botánica, en el campo de lo que se practicaba como medicina en aquellos tiempos. En otras palabras, eran, podríamos decirlo, científicos rudimentarios. Eran la gente de ciencia de aquellos tiempos, de gran conocimiento, y también eran sacerdotes de las religiones paganas, y algunos de ellos, o la gran mayoría de ellos, obviamente ahí entraba el esoterismo y entraba también la magia. En otras palabras, era un todo, ciencia verídica y también de otras índoles. Acuérdese, si usted lee el libro de Daniel, a Daniel lo hicieron jefe de los magos o jefe de los sabios de Babilonia, y habían otros que eran paganos, pero Daniel era el jefe de ellos. A mí me parece que de alguna manera Daniel influyó, acuérdense que estaban los escritos de esos reyes, Daniel y aquellos muchachos esclavos que llevaron Sadrán, Mesad y Abednego, fueron oficiales. Daniel fue oficial, fue gobernador y fue casi un virrey, primer ministro, en el reino de Nabucodonosor, en el reino de Belsasar, en el reino de Darío y en el reino de Ciro, de cuatro reyes. En el de Darío. Por lo tanto, yo soy de los que creo que estos magos que vinieron, de alguna manera, tuvieron algún conocimiento de Dios o algún conocimiento de lo que estaba pasando en Israel por causa de la estadía de Daniel y el pueblo de Israel en Babilonia. Es lo que yo pienso. Dentro de ello, hermano, ¿ellos eran reyes o simplemente magos? Eso de reyes magos, eso es un invento. Eran sabios, magos, sabios, científicos de aquellos tiempos, de aquellas regiones, que entendieron, acuérdese que ellos miraron la estrella, en la ley, en el Antiguo Testamento, por eso yo creo que ellos sabían la ley de Israel. Moisés habló de esto, profetizó de esto, y ellos entendieron, y cuando miraron la estrella dijeron, bingo, esta es la señal de que el Mesías, del cual se habla en las Escrituras, nació, porque ellos entendían las Escrituras judías. ¿Ok? Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le oigo, adelante. Es que quiero hacerle una pregunta al pastor. Le oigo, adelante. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. La palabra de Dios dice que el pastor es cabeza de la iglesia y que si no es cola del diablo. Hermano, la Biblia dice que el pastor es cola del diablo. Es cabeza de la iglesia. La Biblia dice que el pastor es cabeza de la iglesia. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No tengo ahorita la... Entonces, cita, bueno, sí. Hermano, la Biblia no dice eso, que el pastor es cabeza de la iglesia o que es cola del diablo. La Biblia no dice eso, hermano. ¿Ok? ¿Ok? Dios me lo bendiga muchísimo y me lo ayude. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Pastor de León. Mi pregunta es, disculpe, ya salimos un poco de tema. Entonces, si esa gente decían algo cierto como los magos, entonces en nuestros tiempos también, como la gente dice, Estradamus y todo eso, ¿hay algo de cierto acerca de quién puede ayudar? Acuérdense que Nostradamus era un místico, mentalista, y Nostradamus era brujo. Okay. Los magos de hoy, acuérdense que la ciencia